Hey, sí, tú misma. Esto pa' que sepa ahora. Ahora no me digas que soy tu vida, que a pesar del tiempo tú no me olvidas, que andas como loca en cada esquina, perdida, perdida. Ahora te das cuenta, arrepentida, que un amor sincero no se descuida. Solo en el silencio me necesitas y lloras herida. Calladita. Aprendas.